Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Arrancamos esta emisión radiofónica, este podcast que trata de recoger entrevistas y aportaciones en este séptimo encuentro del libro anarquista de Salamanca. Y estamos con uno de los compañeros que año tras año, edición tras edición, se viene encargando un poco de la gestión del mismo. ¿Cuál es, digamos, la clave de que el encuentro del libro anarquista de Salamanca se haya logrado prolongar durante un tiempo tan dilatado, tan prolongado en el tiempo? El gran esfuerzo de los compañeros y compañeras en año tras año organizarlo, dejando aparte su vida personal y su tiempo libre. Requiere un gran esfuerzo durante el año, contactar con editoriales, contactar con autores, y muchas veces nuestro propio esfuerzo económico cuando el encuentro no puede sufragarse por sí mismo. Madrid, Valencia, Salamanca son Salamanca nos encontramos ahora, Madrid, Valencia, Barcelona son otras de las ciudades que organizan este tipo de iniciativas o convocatorias, pero casi ninguna de ellas elige el verano como fecha para desarrollarlas. ¿Por qué Salamanca, en esta época en la que quizás casi todas las personas se encuentran en vacaciones, Salamanca, las personas que estáis detrás de la organización de este encuentro, elegís estas fechas tan especiales de verano? Porque vemos que la ciudad un poco se muere y es una opción cultural que damos a la ciudad, aparte de las típicas fiestas y juergas de pueblo y estas cosas que se hacen en la provincia, y vemos que es una opción cultural, y además para que la gente de fuera, si, que es cuando pilla las vacaciones, pueda venir también al encuentro. Es el segundo año ya consecutivamente que se elige como escenario la plaza de Barcelona. ¿Cómo así? Pues es Garrido, que es donde está situada la plaza, es el barrio más populoso de la ciudad, es el barrio más poblado, y solo se había realizado en la segunda edición, y hay cerca una Casa de la Juventud, que es un espacio municipal que nos lo ceden, y tiene cocina y puede dormir la gente. Este año allí no lo podemos realizar porque está en obras, y hemos alquilado un local aquí cercano, pero es también por eso, por lo que estamos realizando, por ese espacio municipal que nos da una gran accesibilidad y una facilidad tremenda para realizar aquí el encuentro. El hecho de que sea también una actividad que se hace al aire libre hace que de alguna manera esta plaza pueda ser interesante. Sí, es correcto, es una plaza por la que no pasan automóviles, entonces la gente puede estar aquí libremente, puede entrar niños, puede entrar animales, y es más fácil para todo, para que la gente pueda venir. Pues muy bien, compañero, vamos a seguir con este séptimo encuentro ya del libro anarquista de Salamanca, con otras editoriales, con otra serie de personas que sean aquí presentes en esta salmantina plaza de Barcelona. Pues muchas gracias. ¡Aupa! Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Cascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Turrus, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá y temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Turrus, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Turrus, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Estamos con el compañero de la editorial Los Amigos de Ascaso, que acaba de presentar un libro que tiene un título tan peculiar como La cocinera de Buenaventura Durruti, la cocina española en tiempos de la guerra civil. Muy buenas, compañero. ¿Qué se va a encontrar el lector que abra las páginas de este libro tan peculiar? Pues la historia de una joven, una rápida persona, pues que se presenta como una historia. Realmente son trozos de retazos de un momento de su vida que se han ido recopilando y se han ido juntando para conseguir hacer algo así como una obra, y en el que va narrando pues eso, un periodo muy convulso totalmente pasa por encima de él dos acontecimientos, uno es la guerra civil y otro es la revolución, y van marcando y van cambiando, van moldeando la personalidad de una joven que probablemente anteriormente a estos acontecimientos no tenía una idea muy cerrada sobre muchísimos aspectos políticos, y se le van moldeando, ¿no? Y eso es dentro todo de un contexto libertario en el que todo el tiempo se codea con gente libertaria y anda y mueve y vive con gente libertaria, ¿no? Es un libro pues de recetas un tanto especial, porque podemos entenderlo como tal, y en este sentido nos has comentado que lo habéis presentado incluso en escuelas de cocina, y es también un libro de historia desde un punto de vista muy personal, el de una joven que aterriza en la Barcelona de esta época tan convulsa. Claro, en ese sentido hubiéramos querido presentar mucho más escuelas de hostelería, ¿no? Porque era también una forma, ¿no?, pues de divulgar una idea, porque allí hay muchísimos estudiantes que no tienen ni idea de acontecimientos que son el ABC incluso de la historia reciente de la península, ¿no? Y claro, el recetario que se incluye en el libro, que es un pretexto realmente para contar una historia, ameniza el libro porque también te da un juego de que cualquier persona se puede intentar cocinar algo de lo que aparece en él. De hecho, en las presentaciones con más tiempo y con otro tipo de ubicación, se ha presentado el libro a la vez que se ha intentado presentar una receta para la comida posterior del mismo libro, ¿no? Entonces hablas sobre el libro y cuentas y comes una comida cocinada como la plantea la propia autora, ¿no? Y ahí se forja el debate en ese al pie de la mesa, comiendo lo mismo que comían ellos, ¿no? Muy bien, pues un libro muy recomendable, y vamos a ver si continuamos con esta cobertura, recogiendo más testimonios, recogiendo más aportaciones. Ole, enhorabuena por el trabajo que hacéis, ¿eh? Sois de lo mejor que se ve ahí por internet, ¿eh? Bueno, claro. Muchas gracias. Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción. Estamos con una compañera que está presente en este encuentro del libro Anarquista de Salamanca, y quizás una de las preguntas recurrentes es acerca de la realidad social que se vive en la ciudad. ¿Cómo es el movimiento contestatario o social de Salamanca? ¿Qué realidad puede encontrarse una persona que aterrice en Salamanca y quiera participar en las diferentes iniciativas que existen? Bueno, hoy en día en Salamanca hay bastante movimiento, actividad social. Yo haciendo la marcha del 22M pensé que, yéndome de la ciudad, que aquí había poco, y me di cuenta de que hay bastante, o sea, actividad, y desde distintos tipos de lucha hay muchas actividades, centros sociales, por ejemplo tenemos el Villa Fría, La Perrera, grupos autogestionados, 13 monos de música, de teatro también, o sea, se está abriendo muchas posibilidades de diferentes tipos de ya sea desde la cultura, desde la política, otros compañeros de otro frente de lucha como la PA, la plataforma Afectados por la Hipoteca, se está moviendo muchísimo, cosa que hace 2 años o sea, no había casi nadie, ahora ha crecido muchísimo, hay mucha actividad. Lo bueno es que están conectados con otras provincias, y entonces pues se van creando diferentes grupos de autogestión, que eso la verdad que me enorgullece en la ciudad, porque dentro de los pocos que somos pues va surgiendo bastante actividad. Luego también tenemos sigue funcionando Guaira de la Escuela Libre, ha surgido, va a haber dentro de poco un encuentro de autogestión de la salud. Ajá. O sea que se va fusionando gente con diferentes tipos de intereses, pero para crear nuevas cosas. Entonces la verdad que en los diferentes, por ejemplo en Podemos, en los círculos se está planteando, o sea, aunque a lo mejor no sea de mi gusto, pues también hay que decirlo, no, dentro de la ciudad, pues se está planteando abrir otro centro social, o sea, con el mismo fin, ¿no? De que la gente pueda sentirse un poco, ¿cómo se llama?, identificada, o sea, ya que el ayuntamiento, o sea, no representa ningún tipo de causa a nada, ni responde a nada, pues por lo menos la ciudadanía se está moviendo. Entonces eso es un buen síntoma. Uno de quizás de los problemas congénitos que tiene Salamanca, y lo digo desde la perspectiva de haber estado por aquí viviendo durante algún tiempo, es que el hecho de ser una ciudad estudiantil hace que quizás los colectivos o los diferentes movimientos sean un tanto estacionarios, ligados un poco al hecho de las personas que residen en la ciudad durante un tiempo y que después se marchan. ¿Esta situación se ha venido superando? ¿Es una situación que continúa existiendo en Salamanca? No, sí, continúa existiendo, porque es un problema que se van, se va renovando la gente, y si esa gente se va, pues ese tipo de actividad social deja de existir. Eso sí es verdad. A ver, lamentablemente con el tema de la paz son gente de aquí, de la ciudad, y eso pues un poco une, porque como digamos que no son estudiantes, sino que son personas que han vivido aquí toda la vida, pues eso crea como más vínculo. Entonces pues quizás desde ese lado se puede ver un poco más de movimiento en gente que vive aquí, o sea, que ha nacido aquí o es de la ciudad. Pero por el resto de cosas sigue, la situación es la misma, ¿no? De que los estudiantes son los que promueven ese tipo de actividad, y si se van, pues deja un poco de funcionar la cosa. Pero quizás tú eres un ejemplo de lo contrario. Pero también porque vivo aquí y he elegido como mi segunda ciudad, aunque sea de Buenos Aires, pues de Argentina, pues estar vivir aquí. Pero sí lo he visto a lo largo de ese tiempo, que da pena, y que uno trata de tener esa continuidad, de que alguien quede como vínculo hacia otras ciudades, quiero decir. También con el tema de Palestina se ha creado nuevamente el grupo de Rumbo a Gaza, o sea que se están abriendo, digamos, diferentes frentes de lucha. Pues en eso estamos, y vamos a ver cómo continúa el ambiente en este encuentro del Libro Anarquista. Bueno, muchas gracias. Arroja la bomba, que escupa metraña, coloca petardo, empuña el Estado, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas amplia libertad. Iglesia, que caiga el poder, acudid los amigos. continuamos con la cobertura radiofónica de este encuentro del libro anarquista de Salamanca y tenemos la oportunidad de hablar con John Ide, que es uno de los ponentes y que va a presentar el último libro que tiene publicado, que es Grupos Autónomos, una crónica de la transacción... Una crónica armada. ¿Y qué se va a encontrar, Johnny, el lector que abra las páginas de tu libro? Bueno, pues una historia que no se ha explicado lo suficiente, creo, y que es hora de que, sobre todo la gente joven, sepa qué pasó, y que es la historia de una generación de chavales que deciden plantar cara a todo ese proceso que se inicia a finales de los años 60 y que se desarrolla finalmente a finales de los años 70, que es el proceso de implantación capitalista supuestamente democrática, de cambio de fachada de una dictadura que sigue siendo dictadura, porque si un dictador decide a dedo que el rey es el que le sigue, lo que estamos diciendo es que ese rey sigue siendo la dictadura. Tenemos también la oportunidad de hablar con Iñaki, uno de los de las personas, de los compañeros que vivió aquella época en primera persona. ¿Qué lectura? ¿Cuál es quizás el elemento que más destacas de todos aquellos años? Que seguramente hubo elementos positivos y elementos quizás algo menos positivos. Bueno, para mí todos los momentos fueron bastante positivos, porque todas las circunstancias que se dieron, de gente muy joven, la puedes asimilar muy parecido a lo que ha pasado ahora con el 15M cuando comenzó. Gente que de diferentes zonas, diferentes partes del Estado español que no se conocían y prácticamente coincidieron en el mismo tipo de lucha. Entonces lo positivo fue que se demostró que se podía llevar una lucha a diferente nivel de protesta de la calle, sino que era responder a la violencia con violencia y se mantuvo hasta que más o menos la sociedad consideró que era más o menos necesaria y tal como surgió, desapareció. De forma informal, valga la redundancia, estábamos comentando, ahora que hemos terminado justo la charla sobre la experiencia de Gamonal, los puntos de contacto que tuvo este conflicto con el que se ha vivido o el que se vivió en primavera en Cambiés. ¿Podemos hablar de un Gamosans o es quizás solamente una creación más o menos literaria? No, podemos hablar, lo que pasa es que yo creo que sí que hay una cuestión importante en el tema de Cambiés y es la autoorganización, ya no solo del barrio de vecinos, sino toda la red de espacios autogestionados intergeneracionales que se están creando ahora mismo en Barcelona. Yo siempre hablo de que en estos momentos lo que tenemos en Barcelona y en Cataluña en general es tan importante que hemos de priorizar la constancia en nuestras acciones, la conciencia de lo que hacemos, es decir, asumir todo aquello que hacemos, hacer todo aquello que podemos asumir, y por último la paciencia con los compañeros y compañeras que no piensan exactamente igual que nosotros, pero que están detrás de la misma barricada. En Sants ahora mismo hay 6 o 7 espacios libertarios abiertos al público. Y por eso sucede Cambiés. No sucede porque sí. Si hay una manifestación de apoyo a Cambiés con 20 o 30 mil personas, es porque existen esos espacios. Porque los jóvenes de 18 años se juntan con los adultos de 60 e intercambian experiencias. Y eso es lo realmente importante, porque es lo único que puede dar frutos de aquí a unos años. Pues muchas gracias, compañeros, y suerte con esto de las presentaciones. Tenemos la ocasión de hablar con un compañero que se ha desplazado desde Lisboa y está aquí presente en Salamanca en este encuentro del libro anarquista. Muy buenas. Hola. Me gustaría que nos hablaras un poco del proyecto editorial que tenéis en Lisboa y cómo lo desarrolláis, cuál es su metodología, los objetivos que perseguís. Bueno, nosotros somos un grupo de 2 personas, una que está más o menos cerca de Lisboa, que soy yo, y otra que está en Barcelona, pero que trabajamos en conjunto, y hemos en este momento editado ya 2 libros, uno de Abel Risiere Ferrari, que más conocido por Renzo Novatore, lo habíamos editado en 2013, una antología de sus textos, una traducción que hicimos desde el italiano, y el último, una traducción de Desesperar de Pedro García Olivo, que hemos editado en portugués. Tenemos ya otros proyectos también pendientes y pensamos ahora en septiembre editar un nuevo libro y continuar con ese proyecto. ¿Cómo es? Porque quizás desconocemos bastante, ¿cómo es el movimiento libertario en Lisboa? ¿Y cuáles son las principales semejanzas o diferencias respecto al movimiento que puede existir en este país que llamamos España? Hay muchas diferencias porque hay muy poca gente, pocos locales, incluso los locales que existen están en riesgo de dejar de existir por causa de las leyes que han cambiado en relación a los alquileres. Y además de eso, lo que yo veo últimamente es que hay también muchos conflictos entre las pocas personas que existen. Todavía siguen existiendo proyectos, siguen existiendo personas que intentan hacer algo interesante, pero la verdad es que es muy pobre el movimiento anarquista ahí. ¿Mejor en su pasado, es decir? Mejor en su pasado, incluso se pensó que podría crecer desde el 2011 por causa de todas las manifestaciones, todo lo que ha pasado en la calle y tal, pero lo que yo veo hoy en día es un decrecimiento en relación a incluso antes de 2011, cuando empezó todas las movilizaciones de calle. ¿Existen iniciativas como estas? ¿Existen encuentros del libro anarquista en Portugal? Estamos a organizar ahora uno, una muestra de ediciones subversivas para septiembre, que va a ocurrir el 26, 27 y 28 de septiembre. Vendrá gente también del Estado español a hacer charlas y tal, y estamos todavía a prepararlo y pensamos que va a ser interesante. Los últimos años sí que se hizo en ferias del libro anarquista, este año no hubo, pero estamos a organizar esta, tendrá un nombre diferente, pero de alguna forma es más o menos la misma cosa. Pues mucho ánimo y adelante. Gracias. Hasta luego. Continuamos en esta tarde de viernes en el encuentro del libro anarquista de Salamanca y estamos con Ana Plaza, que en apenas unos minutos pues va a comenzar la interpretación de La Mujer Sola, que es una obra de Darío Fo y de Fran Carramé. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿En qué va a consistir exactamente esta obra? ¿Qué nos puedes decir acerca de este título quizás un poco menos conocido de Darío Fo? Pues sí, esta obra viene dentro, este texto viene dentro de un libro, un trabajo que hicieron a la limón entre Fran Carramé y Darío Fo, que son unos cuantos monólogos, 8 en total, donde la protagonista central es una mujer en diferentes problemáticas, violencias y asuntos que le acontecen. En concreto, esta, La Mujer Sola, pues es una mujer maltratada y en su casa, ¿no?, en su ambiente, por varios miembros de la familia, además, aparte de por su marido. Y en este salón de su casa pues se desarrolla la acción. Es una mujer que vive completamente rodeada de ruidos, o sea, pero ya rozando mucho lo histriónico y así, pues para ayudarse y para equilibrar su soledad de alguna manera, ¿no?, para evadirse. En esas que está un día en sus asuntos domésticos y con la radio a todo meter, pues descubre enfrente a una nueva vecina que ha llegado al vecindario y a la barriada, y entonces entabla un diálogo. Es un monólogo, pero es un diálogo, ¿no? Estamos durante una hora, dijéramos, pues esta vecina y la mujer sola hablando, ¿no? Y ahí ya se pone de manifiesto pues el porqué de su encierro, el porqué de su situación. Tiene momentos de mucha comicidad, de mucha ironía, de mucho sarcasmo, pero bueno, es una mujer que está viviendo en una violencia absoluta. Vuestra compañía de teatro, me imagino que es una compañía poco convencional, en el sentido de que si estáis hoy aquí en este encuentro, que tiene un carácter marcado, me imagino que tenéis una serie de criterios que os caracterizan. Pues sí, ahora estamos una representación chiquitita, ¿no?, porque como es un monólogo, pues estamos el compañero técnico y yo, ¿no? Pero esta compañía, bueno, nos llamamos Nahual Teatro y y somos más, somos cinco personas más más el compañero técnico. Y entonces sí, tenemos montajes infantiles también, y siempre que podemos o nos llaman o demás, siempre aportamos pues eso, en nuestro hacer, que es lo que sabemos hacer, pues nuestro granito de arena, y tratamos de todos los proyectos que hacemos, tanto que sean textos de autor o de autora o de creación propia, pues siempre pues tocar un punto que para nosotros es sensible, que a nosotras nos inquieta, y dotarle de contenido social a todo lo que hacemos, ¿no? Aquí sobre el escenario. Pues muchas gracias, y ahora enseguida vendremos a la representación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues mucha mierda. Igual, bueno, igualmente en general, y nada, espero que la disfrutéis y que podamos seguir haciendo este trabajo y colaborar aquí con más encuentros de estas características. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues nos vemos luego. Onda expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa, el capitalismo ha constituido.